esta hora da comienzo el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlon. Sentado en un rinconcito, cabizbajo de... Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos ante tu presencia, Dios. En esta hora, Dios mío, atamos, reprendemos a los huestes espirituales en las regiones celestes, a todo gobernante de las tinieblas, a toda potestad, a todo principado, a todo demonio que se levante en contra, Señor, en esta noche de este programa, Padre amado, que se levante en contra de esta emisora en esta noche, Padre, que no quiera permitir que las vidas se conecten a escuchar tu palabra, Dios mío, Padre. Enviamos una palabra de sanidad, de restauración, Dios, que tú levantes, que tú hagas milagro en esta noche y sobre todo que tú salves las almas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Oh, glorifícate de una manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gloria al Señor en esta poderosa noche, ya que Dios nos ha permitido un año más de vida, un año más de victoria, de ver la gloria de Jehová en esta noche. Este es mi primer programa de este año, que vamos a estar predicando la palabra en esta noche, aleluya. Enviamos un saludo a mi amada esposa, que está allí en el Hospital San Francisco con nuestra nieta, que está allí, ¿verdad?, enfermita, pero ya las oraciones han llegado al trono de la gracia, y Dios ha hecho cosas grandes con mi nieta en esta noche, aleluya. Ya mañana le dan de alta, le damos gracias a aquellos hermanos y amigos que una u otra forma, pues, nos han bendecido con sus oraciones y han declarado una palabra sobre nosotros allí. Le envío saludo a mi madre esposa que está allí, a mis hijos, aleluya, de una manera especial, te amo mucho, Johanna Conde, que se supone que ella, pues, en esta noche estuviera conmigo predicando la poderosa palabra del Señor aquí en esta noche. Enviamos un saludo a Juan Soto, enviamos un saludo a Randy, que es nuestro productor del CD, aleluya. Enviamos un saludo a Luis Galinda, Luis Gines, que está por ahí, aleluya. Gloria a Dios, el programa de Dios ha sido fiel, aleluya. Somos parte del mensaje, un mensaje poderoso que trajo a través de los labios del siervo, aleluya. Y el hermano José también, enviamos un saludo, gloria a Dios, aleluya. Saludos a los hermanos y los compañeros de la milicia de, aleluya, el ejército de Jesucristo. Mi hermano, bienvenido Villanueva, mi hermano Robert Walker, y acá el evangelista, acá la pastora, mi pastor Ramón Soto, aleluya, la iglesia del Rey Jesús, aleluya. Le enviamos un saludo a cada uno de los hermanos, los amigos, la agrupación Trayendo Esperanza, aleluya, en esta poderosa noche, aleluya. Así que en esta noche nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, que Dios nos ha inquietado en esta noche. Yo te pido que tú prestes oído en esta noche lo que Dios quiere hablar a tu vida, porque sabemos que el año pasado fue difícil y a muchas personas en esta noche, entrando el año, entraron en prueba, entraron, aleluya, en guerra, en batalla, en lucha. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios, pues, nos ha dado una palabra para ti en esta noche, para que tú te levantes, para que tú te pongas sobre tus pies, aleluya, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sigas peleando la buena batalla de la fe. Alabado sea Dios, aleluya. Que no te detengas, que no te rindas en esta noche, aleluya. Así que en esta noche estamos contentos de lo que Dios está haciendo, gloria a Dios, aleluya. Ya una hermana, pues, amén, se conectó al Facebook de nuestra página, aleluya, y no ha hablado de los momentos difíciles, Dios confirmando el mensaje que tenemos. Yo te pido que no te despegues, que Dios va a hablar a tu vida. Hermana Vero, en esta noche, gloria a Dios, Dios va a obrar en tu vida de una manera poderosa. Y yo te digo que no te detengas, que hay momentos en que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida de dejar muchas cosas atrás que nos impiden ver la gloria de Dios, que nos impiden alcanzar la tierra prometida, que nos impiden seguir caminando con ese peso de la carga, de las situaciones en la vida cotidiana, en vida, aleluya, a diario, que vienen a nuestra vida. Alabado sea Dios. Yo te digo que deje esas cosas atrás, que las sueltes todas en esta noche para seguir a Jesús. que busque una iglesia donde congregarte, una iglesia, alabado sea Dios, que predique que Cristo sana, salve y que viene otra vez. Gloria a Dios en esta poderosa noche, aleluya. Así que yo te digo en esta noche que no te detenga, no te rindas en esta noche. Así que vamos a buscarle la palabra del Señor, aleluya, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Y damos hacia atrás al capítulo 41, versículo 10. Amén. Te pido que si tienes un amigo al lado, que escoja tu Biblia, lo compartas con él. Invita al vecino, el vecino que no le sirve a Dios, que se conecta ahí contigo, se sienten ahí en la sala de tu casa, se conecta a la computadora. Dile que se conecta a como llama de fuego a tu vida.org en esta noche, que hay palabras para él. Gloria a Dios. A un amigo, a un hermano, llámalo. Dile que se conecte, que hay palabras de vida para ti en esta noche. Isaías 43, versículo 2, en esta noche. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y vamos al 41, donde dice, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y vamos a estar predicando bajo el tema en esta noche. No temas, Dios está contigo. Gloria a Dios. Amado, esta palabra que el Señor nos dio en esta noche. Cuando pases por las aguas. Las aguas son tipología de pruebas, de lucha, de batalla. Donde Dios nos llevó esta noche a un tiempo atrás cuando me inspiró una alabanza bajo el tema no tema. Cuando estaba pasando por una situación bien difícil, donde no había nada en casa, donde todo estaba como que en contra de mi vida. No tenía dónde vivir, no tenía casa propia, no tenía trabajo. Todos los que decían ser mis amigos me habían abandonado. Todos aquellos, alabado sea Dios, aleluya, que andaban un día conmigo ya no estaban. Me dieron la espalda, alabado sea Dios, aleluya. Y Dios me llevó atrás, aleluya. Y me llevó a este versículo en una revelación, aleluya, diciéndome, hay mucha gente que entraron en el 2014 en medio de lucha, y yo no sé cuáles son las aguas que te están atormentando en esta noche, y yo no sé cuál es la prueba, aleluya, que te está agobiando, yo no sé cuál es el problema que te está deteniendo en el camino, amado hermano, amado amigo que me estás escuchando en esta noche, yo no sé, aleluya, si es una enfermedad, aleluya, que te ha detenido, que te está vociferando, que te está diciendo que ya todo está perdido, pero déjame decirte una cosa en esta noche, que no todo está perdido, que Dios está contigo en esta noche, que Dios en esta noche va a hacer un milagro poderoso, que Dios en esta noche te va a levantar por encima del problema, por encima de la situación que tú estás pasando, aleluya, en esta noche Dios va a hacer un milagro en la enfermedad, esa enfermedad en esta noche se va a ir en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, en esta noche Dios te dice, yo te levanto y yo te restauro y hago cosas grandes contigo este año 2014, pero solamente tú tienes que declarar la palabra de fe, aleluya, que este es el año tuyo, agárralo en esta noche, aleluya, Dios te dice, no temas que yo estoy contigo, alma mía, alaba a Dios, aleluya. Hay momentos que llegan a nuestra vida, amado. Hay momentos que llegan donde nosotros tendemos a rendirnos, a sentirnos solos en el camino, donde las aguas, aleluya, nos quieren ahogar, las aguas de los problemas. Quizás te quedaste sin trabajo, Oh, amado, muchas veces vienen situaciones familiares. Muchas veces las aguas tocan a nuestros hijos. Muchas veces las aguas tocan nuestro matrimonio. Muchas veces las aguas tocan nuestra finanza, tocan nuestra salud. Pero el Señor te dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Oye, en Salmo 96, 69:1 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Tú sientes que tu alma se está rompiendo. Tú sientes que tu alma está a punto de rendirse. Estás a punto de desmayar. Oye, y dice como dijo el salmista David: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Alabado sea Dios, las aguas no permiten que tú te pares, te pongas sobre tus pies. Pero en esta noche una palabra de poder, aleluya, que te da vida, que te da fuerza para que tú camines, aleluya. Porque Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y si tú no tienes fuerza en esta noche, declaramos la palabra en el nombre poderoso de Jesús, que Dios, aleluya, ahora te da fuerzas nuevas, aleluya. Levantarás las alas como el águila, aleluya. Caminarás y no te cansarás, aleluya. Oh, tú vas a seguir peleando en esta noche. En esta noche tú te levantas, aleluya. Pones tu pie sobre peña y Dios pone un cántico nuevo en tu boca. Dice la Biblia: he venido, dice, aleluya, David escribiendo este salmo. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha negado. Hoy él te dijo: y si los ríos te anegarían. Y quizás estás diciendo como dijo David: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Oye, muchas veces de tanto llorar, oye, de tanto clamar, oye, de gritarle a Dios: ¿hasta cuándo voy a estar en esta prueba? ¿Hasta cuándo voy a seguir en mi soledad? ¿Hasta cuándo voy a seguir en tristeza? ¿Hasta cuándo, aleluya, voy a seguir en este dolor? Sigo en un círculo vicioso. Es lo mismo todos los días. Es lo mismo todos los días, aleluya. Pero tú tienes que entender que cuando tú clamas, Jehová te responde y te va a enseñar cosas grandes y ocultas que todavía tú no has visto. Pero esta es la noche de ver la gloria de Dios, aleluya. Porque cuando tú pases por las aguas, Dios está ahí en medio de las aguas. Lo que pasa es que estás pendiente a los problemas, estás pendiente a la situación y no has puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, aleluya. Tu fe es el que va a provocar la mano de Dios sobre tu vida en esta noche. Alma mía, alaba a Dios. Oye, Vero, Abba, Candalay. Dios te dice en esta noche: no importa por la situación que tú estés pasando, yo estoy ahí. Lo que pasa es que tú no entiendes ahora, pero hasta que tú no entres a la intimidad conmigo vas a entender. Alabado sea Dios, aleluya. Utanawa sendali anayama. El Señor te dice que para los que me aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a mi propósito son llamados. Dios hoy te levanta y te dice: no temas, yo estoy contigo. Muchas veces nosotros clamando, llorando, las aguas, las lágrimas, no nos dejan ver que Dios está ahí con nosotros. No nos dejan ver que Dios, aleluya, ya hizo el milagro. Muchas veces nos pasa como pasó con María en el capítulo 11 de San Juan. Que Jesús le dice: tu hermano no está muerto, él resucitará. Y él le dijo: yo sé, ella le dijo: yo sé que resucitará. en el día postrero. Pero Jesús le estaba diciendo que el milagro yo lo quiero hacer ahora. Tú estás viendo el milagro lejos, alabado sea Dios, aleluya. Ya el milagro estaba ahí, alabado sea Dios. Lo que pasa es que la piedra que estaba tapando la tumba de Lázaro no los dejaba ver, alabado sea Dios. Jesús lo que tuvo que decir: gracias Padre, porque tú siempre me has oído, aleluya. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, es que hay que mover la piedra, desatarlo y dejar ir el milagro, aleluya, para que todo el mundo vea que Dios es real, para que tú veas que Dios es real en tu vida, que hoy, aleluya, lo que había muerto en tu vida, lo que había muerto en tu matrimonio, lo que, aleluya, la relación con tus hijos, que habían muerto, aleluya, Dios te está diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Hoy yo resucito tu relación con tu esposo, con tu esposa. Hoy yo resucito la relación con tus hijos. Hoy yo resucito sobre todas las cosas la relación que tú tenías conmigo. Te devuelvo el anhelo, te devuelvo, aleluya, la intimidad conmigo, te devuelvo ese espíritu de oración, aleluya, de búsqueda. Alabado sea Dios, aleluya. Esta es la noche tuya de decir: yo no tengo por qué tener miedo, si Dios es más grande que mi problema, si Dios es más grande que el gigante que me está gritando que ya te has muerto. No estás muerto nada, alabado sea Dios, porque hoy Dios tumba a tu gigante, hoy Dios resucita lo que se había muerto. No temas, que Dios está contigo. Hoy, amado, David clamaba, clamaba, gritaba. Decía: han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Muchas veces nos desesperamos a ver la mano de Dios y comenzamos a buscar quién nos pueda ayudar. Nos olvidamos de que hay un tiempo de Dios. Nos olvidamos de que Dios nunca llega tarde. Tampoco llega antes, llega en el momento perfecto. Pero la desesperación del ser humano nos lleva al fracaso. La desesperación del ser humano de ver la mano de Dios al instante nos lleva a unas consecuencias mayores. Muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo de Dios, nosotros queremos cambiar todas las cosas a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amado, cuando pases por las aguas, esta es una noche de que tú digas: wow, Señor, yo necesito que seas tú que transforme mi tristeza en gozo. Mira lo que hacen las aguas cuando estás pasando por la situación. Salmo 88, 17 y 18 dice: me han rodeado como aguas continuamente, a uno me han cercado. Mira lo que hace las aguas: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tiniebla. O sea que no están. Cuando estás en prueba, ellos no están, pero Dios está. Cuando estás pasando por momentos difíciles, los amigos no están, pero Dios está. Cuando estás pasando por necesidades, los amigos no están, pero Dios está. Escúchame, amigo, escúchame, amiga. Cuando ya todos te han dejado, ¿qué queda? Dios sobre todas las cosas. Cuando yo estaba pasando por mi momento difícil, acabadito de salir de la cárcel, donde no estaba mami, donde no estaba papi, pero antes de salir de la cárcel, Dios me dio una palabra donde decía: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Comencé a entristecerme. Comencé a entrar en un dolor profundo. comencé a llorar ante la presencia de Dios. Decía: Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Si no tengo a dónde ir. Y volvió esa palabra y me dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En Lamentaciones, capítulo 3, estaba Jeremías. En un momento difícil de su ministerio, donde había sido echado en la cárcel, él decía: mis enemigos me dieron caza como a aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Wow. Muchas veces te van a echar en la cisterna. Muchas veces van a atar a tu vida una cisterna donde está vacío, donde todo es oscuro, donde, aleluya, no encuentras una salida, donde tú estás, que, aleluya, estás en aflicción. Pero la Biblia a mí me dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Estás dentro de una cisterna de soledad, donde tú dices: aquí moriré yo. Donde las aguas, como decía Jeremías, cubrieron su cabeza. Yo dije: muerto soy. Tú dices: aquí moriré en esta situación. Aquí moriré en este problema. Aquí moriré, aleluya, con esta enfermedad. Oye, pero él comenzó a hacer algo que muchas veces tenemos que aprender, aleluya. No de invocar, aleluya, aquellas cosas, aleluya, vanas que no te van a oír. No invocar, aleluya, una estatua de yeso que no habla, que no oye, que, aleluya, que no te escucha, alabado sea Dios. Sino invocar a aquel que está sentado en el trono, en el cielo, aleluya, que te escucha, aleluya, cuando tú clamas, alabado sea Dios, que te, aleluya, que ve en la situación que tú estás pasando. Y que te va a responder, aleluya, cuando sea el momento preciso. Y este momento preciso es en esta noche, aleluya. Es tiempo de invocar, aleluya, cuando estés pasando los, aleluya, por las aguas. Es tiempo de entender que Dios está contigo, aunque esté metido, aleluya, en la cisterna y te han tirado tierra encima. Alabado sea Dios. Tiene que ser como la anécdota que el burro, mientras más tierra, aleluya, le echaban, seguía escarbando y seguía subiendo hasta que salió de la cisterna. Alabado sea Dios, aleluya. Pero Dios te va a sacar de tu cisterna en esta noche. Dios te va a sacar de tu aflicción en esta noche, aleluya. Porque cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que Jeremías dice: invoqué tu nombre, Jehová, desde la cárcel profunda. Muchas veces, cuando estamos en la cárcel, estamos tan atados a las situaciones como Pablo y Sila, que fueron echados en la cárcel, en el calabozo de más adentro, amado. Y estaban allí tirados, habían sido azotados, habían sido golpeados. Atado de las manos, sentado en el cepo, gloria a Dios, estaban allí. Y muchas veces ustedes son azotados, muchas veces somos azotados por las situaciones. Y yo no sé cuál es la situación que te está azotando. Yo no sé cuál es la situación que te tiene atado de las manos, atado de los pies, atado al cepo, metido en el calabozo de más adentro, que no te permite ver la gloria de Dios. Pero tienes que hacer como hizo Pablo y Sila. Alabado sea Dios, que comenzaron a orar, comenzaron a clamar y comenzaron a adorar a Dios. Aleluya. Y esto provocó, aleluya, un terremoto, que los cimientos de la cárcel comenzaron a moverse. Alabado sea Dios, aleluya. Las puertas, aleluya, comenzaron a abrirse. Cuando tú clamas, las puertas puertas se abren, aleluya. Cuando tú cantas, cuando tú adoras a Dios, se caen las cadenas. Alabado sea Dios, aleluya. Provoca la gloria de Dios, provoca lo sobrenatural de Dios, aleluya. Y comenzaron a cantar, aleluya. Comenzaron a orar, aleluya. Y pudieron ver la gloria de Dios. Tu música, tu emisora. Como llama de fuego a mi vida. Y espero que el año que viene rebaje. Gloria al Señor, aleluya. Sí, porque es momento. Este calorcito está bueno. De que tú puedas ver la gloria de Dios. Es momento, amado, a todos ustedes, de que tú entiendas lo que Dios te está diciendo en esta noche. Por aguantar este calorcito. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero el Señor me ha mostrado gente que están pasando por momentos difíciles. El Señor me dijo, dile que no teman, que yo estoy ahí. Dile que yo estoy en medio del fuego de la prueba. Que quieren destruir este país. Oye lo que dijo Jeremías. Que si había sido versículo 56 del capítulo 3 de Lamentaciones. Y por eso Puerto Rico está en Puerto Rico no está peor porque aquí hay un pueblo que ora. Dice, un pueblo que clama. Oíste mi voz. Si la no esconda. No estuviera aquí, si ustedes no estuvieran clamando, si ustedes pastores y pastores, tu oído no hubieran el pueblo a buscar a Dios en al clamor de mis suspiros. En los barrios, en los pueblos, el diablo se llevaría este te acercaste, mira lo que te dice el Señor. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Esta es la noche que el Señor se acerca a ti. Esta noche es la noche donde Dios te dice, no temas. Como le dijo Jeremías, se acerca a ti, pero es cuando tú lo invoques. Es cuando tú lo provoques, alabado sea Dios. Cuando tú quitas la mirada de aquellas cosas, aleluya, que no te van a levantar. Aleluya, el vecino no te puede levantar, alabado sea Dios, aleluya. El amigo no te puede levantar. El único que te puede levantar en esta noche se llama Dios, alabado sea Dios. Se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Es que cuando tú clamas a Él, Él te responde, alabado sea Dios. Y ahora mismo está aquí en esta noche, aleluya, diciéndote no temas. Me parece de él, aleluya, cuando el pueblo de Israel, aleluya, había salido con mano dura de la opresión de Faraón. Y por la guerra espiritual que he tenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Va a ser toda la noche en oración. En esta noche, aleluya. La presencia de fuerzas diabólicas. Quiero decir, y en esta noche me parece ver ese pueblo hermana Vero, ahora mismo te digo. Gloria a Dios. Y este pueblo cuando salió con mano dura de la tierra de Egipto, Dios le había dado una promesa. Dios le había dado, había hecho pacto con ellos que le iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Amado, y entonces comenzó el faraón a perseguirlo. Estaban cerca del Mar Rojo. Donde se encontraban entre la persecución entre faraón y su gente de a caballo y el Mar Rojo. Moisés los iba guiando por el desierto. Hay mucha gente que está en el desierto en esta hora. Que están pasando por el desierto. Que están pasando por esas situaciones, por persecución, donde el enemigo los quiere volver, aleluya, a devolver su mirada hacia atrás, a mirar a Egipto. Alabado sea Dios, como hizo este pueblo, que le dijo a Moisés, empezaron a reclamarle a Moisés, a decirle, alabado sea Dios, aleluya, ¿por qué nos traíste aquí a este desierto a morir? Alabado sea Dios, que era mejor que nos quedáramos, aleluya, allí en Egipto, donde estábamos bien supuestamente, pero habían sido atados con cadenas allí por el faraón y su gente, alabado sea Dios, aleluya, para ser oprimido, alabado sea Dios, aleluya, allí donde los esclavizaron, alabado sea Dios, para hacer el trabajo que quería que faraón se hiciera, alabado sea Dios, aleluya, óyeme, y comenzaron a reclamarle a Moisés, y Moisés, aleluya, le dijo, estén quietos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oye, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos pasando por las aguas, nos da con mirar hacia atrás, pero no es noche de retroceder, es una noche de que tú reconozcas que hacia el frente está la tierra prometida, hacia el frente es que está lo que Dios te prometió, allí es que está la promesa de Dios, allí es que está la tierra que fluye leche y miel, alabado sea Dios, pero es que no puedo atravesar esas aguas, pero en esta noche, aleluya, como le dijo Jehová a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile a mi pueblo que camine, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que siga hacia adelante, alabado sea Dios. No, pero es que no sabemos nadar, pero Dios en esta noche abriré, aleluya, el mar rojo para ti en esta noche. Es momento de que camines al frente, es momento de marchar. Es momento de caminar. Es momento de que tú le creas a Dios, aleluya. Yo no sé cómo voy, aleluya, a cruzar ese mar. Yo no sé cómo voy a cruzar ese mar rojo. Pero yo sé que como quiera Dios va a hacer algo grande en esta noche. Es momento de que aunque el mar rojo no se abra, Dios enviará algo. Dios quizá te envíe una yola. Que Dios quizá te envíe un yesquí. Alabado sea Dios, quizá te envíe un delfín para que te agarre de sus aletas y puedas cruzar al otro lado. Alabado sea a Dios, aleluya, pero confía en Dios, porque Él dijo que no tuvieras miedo, que no temas, porque Él está ahí en medio de las aguas y te va a llevar a puerto seguro, va a introducirte en esta noche en la tierra que fluye leche y miel. Es una noche donde tú tienes que entender que tú no estás solo, que tú no estás sola. Que tienes que entender, aleluya, que no importa cuál sea el problema. No importa cuál sea la situación. Que Dios está ahí. Dios nunca te abandona. Nunca te suelta. Lo que nos soltamos somos nosotros. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero que Canema ponga esa alabanza de no tema. Que fue el que Dios me inspiró en ese momento difícil. Y seguimos con el mensaje. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. No se despegue de ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, porque así le he prometido. Cuando pases por el fuego, te quemarás, una llama alderá en ti. Y si por desiertos tu alma se encuentra, abriré estanques para saciar tu sed. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si la prueba te ha agobiado, acuérdate de Dios, que siempre estará a tu lado. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es, gloria a Dios. Amado, en un momento dado, donde Jesús había hecho tantos milagros, había libertado, Dios se montó en una barca, le dice a sus discípulos, eso está en el capítulo 4 de Marcos, versículo 35 al 41, donde le dice, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Oye, cuando llega la noche, yo siempre he dicho que estas son las mejores horas de las emisoras de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche es cuando más el enemigo ataca. Es cuando más la soledad ataca a la gente. Es cuando más la depresión comienza, aleluya, a atormentar las mentes. Donde le dice a la gente, quítate la vida, ya tú no sirves, ya tú no vales nada, ya nadie te ama. Alabado sea Dios, aleluya. Pero déjame decirte algo, esas son mentiras de Satanás. Todas son mentiras de Satanás, porque él vino para matar, hurtar y a destruir. Alabado sea Dios, aleluya. Pero cuando llega la noche de la prueba, Jesús te dice, pasemos al otro lado. O sea, te está diciendo, oh gloria a Dios, aleluya, que no vas a pasar solo, que no vas a pasar sola, que no vas a estar solo en medio de tu batalla, que no vas a estar solo en medio de tu tormenta, de la dificultad por la cual tú estás pasando. Aleluya, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Pero dice la Biblia, relata esta historia, aleluya, que él se acostó en la popa ya. Alabado sea Dios, los discípulos quizás se quedaron, aleluya, hablando, quizás conversando, oh gloria a Dios, pero eso no lo dice la Biblia, pero la lógica te dice que ellos estaban despiertos. Alabado sea Dios, que se desató una tormenta, que la barca estaba casi por hundirse, que las aguas se metían dentro de la barca. Ellos tuvieron miedo. Dice que se levantó una gran tempestad que anegaba su barca. La Biblia leímos ahorita en, aleluya, en Isaías 43:2, donde dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, Saúl. Te bendiga poderosamente, siervo de Dios. Estamos locos porque esté de vuelta con nosotros aquí predicando también. Gloria a Dios, aleluya. Tú sabes que Dios te llamó, tú sabes que la prueba que está pasando, eso te está preparando, eso te está moldeando, eso te va a levantar a ti y a tu esposa que tiene un ministerio poderoso. Aunque a muchos no le gusta, aunque a muchos no le agrade, óyeme bien, ustedes tienen un ministerio poderoso. Por eso es que Satanás se levanta en su contra, aleluya. Usted tiene un ministerio familiar poderoso, donde Dios va a ser anda, vaquenda, laya. Yo siento la unción de Dios en esta hora, aleluya, donde Dios lo va a levantar, aleluya. Y muchos se sorprenderán donde lo que Dios va a hacer con ustedes. Alabado sea Dios, aleluya. Así que Dios te bendiga, Saúl, aleluya. Débora pide oración por su matrimonio. Vamos a estar orando por ti en esta noche. Gloria a Dios. Hay una hermana que también se iba a conectar en esta hora, donde estuvimos conversando. Gloria a Dios, que Dios comenzó a confirmarme el mensaje, aleluya. Y le digo en esta noche que Dios va a hacer cosas grandes contigo, Verónica. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y mira lo que va a hacer en tu casa. Dios va a comenzar a transformar ese panorama y te va a llevar a puerto seguro. Pronto, pronto Dios te moverá de lugar, aleluya, donde va a hacer cosas grandes contigo. Gloria a Dios. Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos comenzaron a clamar, a reclamarle a Jesús. Dice: Maestro, tú no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y le levantó Jesús y reprendiendo los vientos dijo: Calla, enmudece. Oye, tú andas con aquel que tiene poder, aquel que tiene la autoridad para decirle al mar, te quedas quieto ahí. Para decir a los vientos, se callan. Para decirle a Satanás, te calla la boca. Para decirle a los demonios, me suelta a mis hijos. Suelta el ministerio de mi siervo. Suelta el ministerio de mi sierva. Tú tienes al Todopoderoso, aleluya, que te dice en esta noche, no temas, que yo estoy contigo. Yo estoy en tu barca. Yo estoy, aleluya, en medio de tu matrimonio. Débora, te dice el Señor, aleluya, en esta noche no tienes por qué temer, aleluya. Quizás los leones están rugiendo, pero contigo anda el león de la tribu de Judá, que te dice en esta noche, no temas, que yo estoy contigo. Pero no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué temer. Muchas veces nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho. Nos olvidamos. Amén, Lorna, Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti, por tu familia y por salud. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Créele al Señor en esta noche que Dios va a hacer cosas grandes contigo en esta noche. Óyeme. Hay situaciones como le pasó a Josafat en el capítulo 20 de Segunda Crónica, donde se levantaron los moabitas, se levantaron los amonitas. ¿Pero para qué? Porque los querían echar de su heredad. Muchas veces el enemigo se levanta para quitarte lo que Dios te dio. Para quitarte lo que Dios puso en tus manos. Para, aleluya, despojarte de todo aquello. Alabado sea. Es más, para desviarte del camino, aleluya, que ya Dios trazó para tu vida. Para desviarte, alabado sea Dios, para, aleluya, robarte aquello. Gloria a Dios que Dios te dijo, yo te lo voy a entregar. Y muchas veces por estas situaciones, muchas veces por estas batallas, nos desviamos, nos detenemos, nos desanimamos. Comenzamos a reclamarle a Dios, ¿por qué? Aleluya. Pero muchas veces tenemos que entender para qué es que estas pruebas, estas luchas, lo que hacen es que nos fortalecen, nos maduran espiritualmente, nos ayudan a ser más fuertes ante las adversidades. Porque el enemigo quizá te tira una hoy, pero mañana vendrá más fuerte. Alabado sea Dios. Quizá vengan dos hoy, pero mañana vienen siete. Alabado sea Dios, a atacarte. Alabado sea Dios, aleluya. Pero tú tienes que aprender que no tienes que tener miedo, porque contigo anda el poderoso gigante. Y siempre digo que la llave de obtener victoria es hacer lo que hizo Josafat. No te digo que no va a venir miedo, que no van a venir temor a tu vida. Dice el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda Crónica, dice: entonces él tuvo temor. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat se humilló. Humilló su rostro a tierra para consultar con el vecino, ¿no? Para consultar con Yemayá, ¿no? Con los espiritistas, ¿no? Con el horóscopo, ¿no? Una cosa yo hacía antes era que leía el horóscopo, pero un día, y no siendo cristiano, te estoy diciendo, no sirviéndole al Señor, oí una voz que me dijo: compara el horóscopo de esta alaba si puedes ahora, compara el horóscopo de este periódico y de este periódico, dice lo mismo. No, pues yo no tengo dos bocas, tengo una sola boca. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya, en esta hora. Cuando Dios te habla y cuando Dios hace pacto contigo, cuando Dios te promete, cuando Dios dijo ya, mira, hay una palabra sobre tu vida, hay una palabra sobre ti, cual el enemigo quiere destruir, cual el enemigo quiere detener, porque sabe que cuando tú alcances eso, va a ser dinamita en las manos de Dios. Cuando eso explota, alaba si puedes ahora, cuando eso explote, aleluya, vas a hacer daño al reino de las tinieblas en esta hora. Eso es. Amén, gloria a Dios. Dios está hablando en esta noche. Tamara, oración por nueva fuerza y por una casa propia. Y que toda mi casa sirva a Jehová. Tacho, declaro en esta noche. Dile yo, dile al diablo en esta noche. Dile a Satanás y a los demonios. Dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza a ungir tu casa en esta noche. Tú vas a hacer, tú vas a ver y vas a llamar al programa y vas a testificar que Dios comenzó a hacer la obra. Yo le creo a Dios. He visto que cuando comenzamos a obrar en fe, alabado sea Dios, Dios comienza a hacer cosas grandes. Mira lo que hizo Josafat. Josafat consultó a Dios, se tiró y pregonó ayuno. Muchas veces nos tenemos que meter en la guerra. Nos tenemos que tirar de rodillas, porque Satanás no hay nada más que le tenga miedo. Primeramente a Dios del cielo, a Jesús de Nazaret, aleluya. Pero a un cristiano de rodillas, él dice, espérate que aquí va a pasar algo. Porque cuando tú te tires de rodillas, el que se para al frente tuyo se llama Jesús. El ángel de Jehová que campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Óigame. Y dice que él se humilló y comenzó a exaltar, comenzó a adorar. Y esto provocó que Dios enviara el profeta. Recibe esta palabra en esta noche que ya estamos terminando. Versículo 15 del capítulo 20 según la crónica. Y dice, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú que me estás escuchando en esta noche, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis. Mira, vuelve y te dice, no temas. Dios amedrente, y no tengas miedo, no te amedrente. Delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Le dice, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y, los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Joruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y está. Mira, estate quieto. Esté quieta. No te apresures a meter la mano. Deja que Dios sea el que haga. Tú dedícate a orar. Tú dedícate a buscar presencia de Dios. Y déjale la situación a Dios, déjale el problema a Dios, la enfermedad en esta noche. Yo te digo en esta noche que en el nombre de Jesús yo declaro sanidad si hay enfermedad. La persona Lorna que me pidió por salud, yo declaro sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Y testificará, dice el Señor, de que yo fui y yo hice el milagro en esta noche. Shama Hanai Aloha. Remansole Anai. Ay, yo siento presencia de Dios en esta noche. Óigame. Él le dijo, está quieto y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Vuelve y le dice, no temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Dios estará contigo donde quiera que tú te metas. Donde quiera que tú vayas. Donde quiera que sea la situación. Dios está ahí contigo. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y así mismo toda Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando tú comienzas a adorarle a Dios en esta noche, cuando tú comienzas a decirle: Señor, gracias porque tú me hablaste, gracias Dios porque me dijiste que no tuviera miedo, que tú estás conmigo, comienza a darle gracias ahí y vas a comenzar a sentir ríos de agua viva, vas a comenzar a sentir la unción de Dios, vas a comenzar a sentir la autoridad de Dios y vas a reprender todo aquello en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que te esté perturbando en esta noche, y le vas a decir: hasta aquí llegaste. En esta noche yo unjo mi casa, en esta noche yo unjo mi cabeza, porque Dios me dijo: no temas ni tenga miedo, porque Él está aquí en medio de mi casa, Él está ahí en medio de tu matrimonio, Él está ahí con tus hijos, Él está ahí con tu familia, cuando vas al trabajo, cuando vas a la universidad, Dios está ahí. Y con esto termino en el versículo 10 del capítulo 41 de Isaías. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si oyes esta alabanza, piensa con el capítulo 43, versículo 2, donde Dios me dio esta experiencia de escribir esta alabanza. Y el coro de este himno, de nuestro CD, es el versículo 10 del 41. Así que sube esa alabanza, Calaima. Gloria a Dios, aleluya. No te negará, porque así le he prometido. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Una llama alerá en ti. Por desiertos tu alma se encuentra, abriré estanques para saciar tu sed. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si la prueba te ha agobiado, acuérdate de Dios, que siempre estará a tu lado. Estuve con Moisés, así estaré contigo. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén, gloria a Dios. Y espero que te haya edificado esa alabanza y el mensaje, sobre todo en esta noche, que yo sé que Dios te ha hablado. En esta noche yo vine sin bosquejo, vine a traer lo que Dios me dio. Estaba hablando con el Señor que tú quieres que yo hable de las vidas. Y el Señor me hablaba, me decía: dile que no teman, que yo estoy con ellos. Con cada uno de los que se conectaron en esta noche, mi hermano Saúl, mi hermana Débora, vamos a estar orando por ti, por Lorna, por Tamara, por la hermana que habló conmigo, me dejó la petición por Facebook ahorita. Vamos a estar orando por ti. Y las compañeras de trabajo que estamos viendo tanta gente, Canaima, en este tiempo. Wow, de verdad que Cristo viene. y gente apartándose de Dios, hermano. Fueron líderes. Y dentro de una semana u otra tomaron una decisión: no voy más para la iglesia. Wow, es una cosa terrible. Pero tienen que pensar que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará ni una llama arderá en ti. En esta noche oramos por los hermanos y los amigos que se conectaron en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te presento a mi hermano Saúl. En esta noche, Padre, levántalo con poder, con unción. Padre, es tu siervo, Dios mío. Sigue glorificándote en su vida y su familia, que tienen un ministerio poderoso. Mi hermana Débora, en esta noche, que pide oración por su matrimonio, yo declaro una palabra. Yo reprendo a Satanás, que ha venido, aleluya, para hurtar, matar y destruir. Pero tú viniste, Señor, a dar vida y vida en abundancia. Padre, en esta noche reprendemos lo que quiera romper este matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Y declaramos una victoria sobre su vida y su matrimonio de Débora en esta noche, la hermana Lorna y su familia. Padre, en esta noche bendícela, levántala con poder, ayúdala a seguirse adelante. Mete tu mano en su familia, suple toda necesidad, Padre. Y declaro una palabra, que ella pide oración por salud, Padre. Una palabra de salud en esta noche, hasta los huesos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira a Tamara, que pide nueva fuerza, Padre. Aleluya, dale fuerza para seguirse adelante. Dale fuerza, como dice el Salmo, como las del búfalo, para seguir batallando, Dios mío. Padre, que pide una casa propia, aleluya, y que toda su casa, mira lo que pidió Dios, que para que toda su casa les te sirva a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra, y que las cadenas se caigan en esta noche, Padre amado. Oh, sobre este lugar, Padre, esta emisora como llama de fuego, y su presidente Kainaime y Lorna, Padre amado, de una manera poderosa, Dios mío, Lorraine, Padre amado, que tú bendices este matrimonio, sus hijos, Padre, y esta emisora y las vidas que se conectan día tras día, Padre amado. Y yo sé, Padre, que esto seguirá, aleluya, creciendo, y ensancharás las estacas, Padre, para tu gloria y tu honra. Damos gracias, Padre amado, y me envía saludo Evangelista Benjamín. Gloria a Dios. Dios te bendiga, siervo de Dios, aleluya, de una manera poderosa. Damos gracias al Señor. Amén, amén. Y será hasta el próximo miércoles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pa'lante, pa'l cielo, con Cristo sin miedo. Y si estás apagado, sacúdete, pero no te trinques. Alaba. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ha concluido el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida, con el evangelista Barney Newland. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer llamando al 787-391-7996. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida.